Florencia Manino, los saludamos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar aquí y para comenzar preguntarles de qué se trata esta propuesta, Cuento Rojo, ¿cómo surge? Bueno, Cuento Rojo empezó en el 2016, ya es el tercer año que estamos haciendo Cuento Rojo y lo que más nos gusta a nosotros de Cuento Rojo es que es una adaptación de un cuento de Liliana Bodoc, de Sucedió en Colores, especialmente del cuento que se llama Rojo. Entonces toda la historia transcurre alrededor de ese color. Es un diablo que se enamora de una vendedora de manzanas que vive en un mercado, el mercado de las rosas, y todo lo que transcurre alrededor de la historia, hasta los sentimientos que se nombran o cosas por ahí un poco más abstractas o como más concretas, como todos los elementos que van a estar en la obra son rojos, que es lo que une por ahí a toda la historia. Bueno, ¿y cómo fue llevado a cabo? ¿Cuánto tiempo les llevó de ensayo para poder lograrlo? Bueno, la verdad, esto empezó como una materia universitaria, práctica de dirección, que la rindió ella. Uh-huh. Y lo habremos hecho en 4 meses. 4 meses. Aproximadamente. Fueron 4 meses de un laburo muy intenso, la verdad que estuvo muy, muy bien desde la parte de la dirección, porque fue muy clara. Flor al darnos las indicaciones, todo lo que quería mostrar, y bueno. Para estrenarla fueron 4 meses que la estrenamos en la Feria del Libro del 2016 y de ahí, bueno, como es el teatro, ¿no? Se va renovando todos los días y bueno, hoy es otra obra a esa del 2016, pero 4 meses es la respuesta. Claro, y sí. Nunca una función es igual, ¿no? No, nunca. No, nunca una función es igual y va un poco cambiando también. Hay un personaje que ha ido mutando, primero empezó con un actor, hoy es Gastón Rivera el que lo va a interpretar. La escenografía fue cambiando, las obras van creciendo también y eso es también lo que nos gusta a nosotros, que no es que una vez que se estrena el teatro ya quedó y se repite de manera igual siempre, sino que, bueno, hoy nos toca, por ejemplo, estar en el Teatro Independencia. Es un nuevo desafío. Hay que adaptar la apuesta a la sala mayor de los mendocinos y, bueno, es otra cosa a, por ejemplo, una sala del Lepar o que nosotros actuamos normalmente en escuelas o en espacios abiertos. Bueno, es otro el teatro. Y lo lindo de la obra es eso, que le hemos podido adaptar desde el Teatro Independencia hasta calle, hasta salas muy chicas, que ha sido lo que nos parece, sí, interesante de la obra. Por ahí. Sí, además también lo que nosotros notamos desde adentro es que funciona con todas las edades, porque la hemos hecho en jardines de niñas de 3 años, ya ha funcionado re bien, por supuesto es otro el código que hay que tener, y la hemos hecho también el año pasado en la Biblioteca San Martín para el primer día del libro Infanto Juvenil, que es el 21 de julio, cuando nace Liliana. Uh-huh. Y fueron todos adultos. Y cuando salimos y fue como, bueno, toda gente grande, ¿qué hacemos? Bueno, hagámosla como si fuéramos otra, es otra función y funcionó perfecto también. Así que eso es lo lindo de esta obra, porque llega más que a la gente chiquita, llega también mucho a los grandes, como escribía Liliana, ¿no? Claro. Siempre para, sí, para todas las personas. Tiene un poco que ver con eso, con estos cuentos que más que ser infantiles terminan siendo para toda la familia, porque están hablando de amor, de temáticas que nos atraviesan a todos, que no es solamente para el niño, sino que bueno, van a atravesar a toda la familia, entonces está bueno. ¿Y cómo ha sido, lo decías un poco también, cómo ha sido recibida, ¿no? ¿Cómo sienten ustedes que es tomada la obra después de que termina la función, ¿no? Y la verdad que desde adentro, ¿viste? Cuando siente los aplausos al final, por ahí uno está tan cabeza, ¿viste? Decir, che, no se están riendo, che, este chiste no funcionó, claro, el otro no, salió. Claro, che, ¿qué pasa? No les gusta, porque hay un silencio muy grande que se genera, pero es porque están tan metidos adentro, uh-huh, el espectador que a nosotros por ahí un poquito nos da miedo al principio, ahora no, ya no estamos reacostumbrados. Por ahí tiene un poco que ver con la particularidad que tiene la obra, que normalmente los infantiles apuntan mucho, por ejemplo, a la risa, al humor, a mucho juego con el público. Cuento Rojo tiene humor, tiene esa parte con el público, pero también tiene mucho de narración, porque atraviesa toda la metáfora, digamos, que lleva Liliana Bodoc. Entonces, llevar escena esos cuentos también nos llevaba como un desafío de decir, bueno, ¿cómo llevamos toda esta metáfora que tiene Liliana a un espectáculo teatral sin que quitarle eso? Entonces, por ahí a nosotros nos gusta pensar, creemos y apostamos a que el teatro para niños no es un género menor, que puede tener metáforas, que puede estar cargado de ideologías, digo, que son temáticas que más allá de que el teatro para niños siempre tenga una forma en la cual apuntarles, que no es necesariamente la única. Uh-huh. Entonces, por ahí eso es lo que nos genera, de que dice Wilson, de el público callado. No sé, claro. Fuimos a un festival de teatro callejero que eran todos espectáculos más circenses, por ejemplo. Y claro, resultó que cuando llegó la hora de Cuento Rojo, los chicos estaban en silencio. Y no era que no estaban prestando atención, sino que todo lo contrario, estaban atentos, pero adentro, ahí. Totalmente claro. Adentro de otra forma y de otra forma de hacer por ahí teatro o ficción ahí para espectadores, digamos. Florencia, y la dirección, un espacio que muchas veces ha sido complejo para que sea habitado por las mujeres. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo viene esta experiencia? Bueno, sumamente feliz. Es una dirección de una mujer y aparte de a tres hombres. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es una parte que a mí particularmente me llena de orgullo haberlo podido lograr. Y aparte que veo que las mujeres cada vez estamos conquistando más estos espacios. Bueno, se dio nosotros estuvimos en la Fiesta Provincial del Teatro y la gran mayoría de las obras que estaban eran dirigidas por mujeres. Entonces, si bien es un espacio que ha costado, vemos que en Mendoza la dirección teatral de las mujeres es muy fuerte. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con que ya una vez que se anima una, más o menos todas nos vamos animando a decir que este espacio también lo podemos conquistar nosotras. Así que está buenísimo que suceda así. Así que también invitamos a todas las que se animen a dirigir, hacerlo y que sea un espacio que los podamos conquistar también nosotras, sí. Si les parece, entonces, invitemos por dónde van a estar durante estas vacaciones de invierno que se vienen. Bueno, este fin de semana arrancamos ya en la nave cultural. Vamos a estar el sábado, domingo y lunes en la sala 2, sábado y domingo, lunes sala 3, 16, 18 y 17 horas. Ahí después vamos a subir bien todo a las páginas del Cuento Rojo, que es Instagram y Facebook, Cuento Rojo. Vamos a estar también la semana que viene en Rivadavia, San Martín, ajá, Maipú. Bueno, vamos a estar moviéndonos bastante. Ya para la semana que viene, la otra, el 14, empezamos en el Teatro Independencia hasta el 20 de julio. Todos los días, doble función, 16 y 18 horas, ahí en el Teatro Independencia. Y siempre la entrada sale de 100 pesos. Muy bien, una entrada popular. Uh-huh. Y se viene, además, anunciamos, y ya lo vamos a seguir diciendo, uh-huh, mañana y pasado, sorteo de entradas aquí en La Mosquitera de Cuentos Rojos. Totalmente. Ajá. Para Ciudad de los Chicos. Claro, perfecto. Para la nave cultural les damos dos entradas para el sábado, para el domingo y para el lunes. Así que, bueno, espero que... A elección. Que ganen. Y a la suerte. Muy bien, anotarse entonces. Anotarse a mandarnos mensajes con las tres últimas cifras del documento. Así hacemos el sorteo y pueden ir a ver Cuento Rojo. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. El espacio siempre es lindo volver acá, estar acá, porque, bueno, lo hacen siempre a pulmón. Nosotros también somos un elenco independiente. Y nos tenemos que apoyar, ¿viste? Entre todas para poder salir adelante y que no nos pisen. Uh-huh. Uh-huh. Sí, que estos espacios sigan y el teatro independiente siga, que está buenísimo. Seguro, uh-huh, seguro que sí. Muchísimas gracias. Así que bueno, gracias. Escuchábamos a alguno de los integrantes de Cuento Rojo, le ponemos